Salve, Puerto Imaginantes. Acuérdense de una dosis de poesía diaria, un poema diario, a veces no mucho más porque puede intoxicar, pero no hay pretexto para no leer un poema diario. Eso nos cambia por completo el palpitar. Ay, qué pereza, yo estoy como dando órdenes, no, invitando, ¿no? Desafiando un poco a ese, a esa posibilidad y demostrar que somos libres porque podemos parar en el almuerzo 5 minutos a leer un poema o cuando nos despertamos y leérselo a nuestra persona favorita por teléfono o si la tenemos ahí en la casa o en la cama. Escribir o no escribir con la asesoría, con este esquema que estamos probando de este coro maravilloso con maestras y maestros. Bueno, en este caso tenemos ya un capítulo de esto de aprendizajes, la lección 2 de, es la 1 de Claudio Ivón Giraldo, entonces no la metimos acá. Y aquí queremos hacer el contraste entre Rubén Darío Silva, David Eufrasio Guzmán y Fernando Maclani. Empecemos por Maclani, que dice: recuerda que no se escribió, sino que se dejó escribir. Es decir, que él piensa, y esto lo veo yo en 2666 de Roberto Bolaño, que las historias nos atraviesan, nos poseen, y que uno tiene que ser como un cristal, como un prisma, para dejar que la historia mande. Y en este caso, pues él está cazando muy duro con la historia, que esto es contrario a veces al pensamiento de Cortázar, es que las historias nos encuentren. David Eufrasio Guzmán tiene un asunto de obsesión e investigación, ¿no? Que nos obsesione la historia, pero las plomadas, el polo a tierra, es la investigación, cuando la investigación esté concluida. Y tenemos un asunto valioso en Rubén Darío Silva, del que me quiero detener más, y es casi que este es como también un episodio muy de Rubén Darío Silva, que busquen sus novelas, bueno, de todos, ¿no? De David Eufrasio Guzmán, cada día yo le tengo más cariño a Pichón de Diablo. Y Fernando Maclani es un gran poeta, pero a mí me encanta El Quijote de la Diáspora. Creo que es un libro muy, muy importante para Colombia, una novela que se debería conocer más. Y de Rubén Darío Silva ya va a salir una gran novela, pero hoy, al momento de grabar esto, se consigue que nos encantó La cárcel del basilisco. Y entonces Rubén dice que hay que depurar el ego y escribir con todos los sentidos, y nos saca de una cosa que ya está muy replanteada y quizá nunca ha sido así, y es como el escritor por allá aislado. Entonces él dice que también hay formas de estar escribiendo en diálogo, en intercambio, en conexión. Entonces yo entiendo a Rubén, y usted va a poder leer como el texto del completo, pescando, interactuando, conectando, que yo creo que ninguno de estos dos maestros, David Eufrasio Guzmán ni Fernando Maclani, le negarían como esa parte del oficio, llámese investigativo, de la literatura, que hay gente que cree que la literatura no tiene investigación. Por supuesto, toda gran obra literaria tiene investigación, y entonces ninguno de estos otros dos grandes maestros le negaría como esas posibilidades, que es estar en la plaza, es estar en el mundo. Y como también en otro episodio de aprendizaje lo sugería Santiago Gómez, pues es escribir en todas partes y tener una libreta en la mesa de noche, en el bolsillo, hasta sudada y sucia.